Bueno, y seguimos acá en el Enredando las Mañanas. Esto es una continuación del bloque 2, creo que era, si no me equivoco. Estamos en la yapa de lo, bueno, porque viene en continuación de lo que veníamos hablando un poco. Recién hablamos con Natalia Di Marco de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Y bueno, comentábamos que esta tarde se va a estar realizando un festival a las 7:30 de la tarde por ahí por la calle Irigoyen, que nos va a encontrar después de la marcha a un año de la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado. Y estamos en comunicación con Sol Pereira, que es una de las artistas que va a estar esta tarde ahí deleitándonos con su música. Hola Sol, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Bueno, contanos un poco, bueno, cuáles son las expectativas para esta tarde y también por qué estás apoyando esta causa que nos une a todas las mujeres a lo largo y a lo ancho de todo el país. Así es. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas, no? Para esta tarde hay un montón de músicas que van a estar ahí poniendo su voz, poniendo su arte. Bueno, no sé cómo lo estás viendo. También, yo creo que va a estar muy lindo, va a venir. ¿Hola? Se nos cortó la comunicación, qué problema. Y bueno, son cosas que pasan, ¿viste? Cuando estamos en el vivo, pasan. En el vivo, intentamos ahí ver si... Y sí, lo vamos a intentar ahora mismo. ¿Has pagado tu factura de teléfono, Solchi? He pagado tantas cosas, 2.400 pesos de gas, pagué, compañero. Mira, qué bárbaro. Bueno, vamos a ver, ahí está, ahí, si vos querés seguir hablando un ratito más, yo sigo con esta conversación. ¿Las facturas del gas? No quiero ni ver las facturas del gas de mi casa. Hola, sí, hola. Se nos había cortado la comunicación. No, sigamos por acá. Ah, bueno, ahí se vuelve la comunicación. Bueno, hola, soy Marcos, te saludo. Hola. Estabas hablando un poco ahí de lo lindo que va a estar hoy. Seguramente va a estar muy lindo. Hay un montón de artistas, cantantes que van a estar aportando lo suyo, como vos decías. A mí me quedó ahí un poco lo que decías al principio y... esto, bueno, vos sos, por tu profesión, por ahí has viajado mucho, has andado mucho por Latinoamérica, no sé bien, capaz que también por otros lados. Quería preguntarte a raíz de eso, ¿cómo se ve desde afuera, cómo se ve en otros países esta lucha por el aborto legal, seguro y gratuito? ¿Se ve una lucha similar en algunos otros países? Vos hacías un poco referencia a que se está viendo esto que pasa en Argentina como una referencia. No sé qué, si puedes profundizar un poco, ¿qué has podido ver vos simplemente como artista viajera en relación a este tema en otros países? Bueno, mira, no estoy al tanto de cada país latinoamericano, por ahí el que estoy un poco más empapada es de México, porque es donde viví durante 9 años, y en México, por ejemplo, está aprobada solo en ciertos estados, como si en la capital, en el DF se puede, en la mayoría del resto del país no se puede, no es legal. Entonces me pasa que me escriben mujeres que son súper militantes allá también de la causa, diciéndome, Sol, traenos pañuelos verdes, está buenísimo lo que está pasando, acá estamos, mandan videos, como que se sienten que de alguna manera estas voces que te están levantando, esta lucha tan fuerte que se está dando en este momento en Argentina, es una voz que representa muchas más mujeres de muchos más territorios que el argentino. Y que se confía un poco que si esto de alguna manera avanza y se logra, va a sentar un precedente en el que de alguna manera van a volver a agarrar también mucha más fuerza esta lucha en otros países latinoamericanos, que de hecho a veces tenemos esa suerte de contagiarnos estos impulsos. Y es un poco lo que se espera. Entonces está mucha gente pendiente de esto. Yo ahora estuve de gira por Sudamérica y estuve tocando en La Paz, Bolivia, y fue muy fuerte porque yo todos mis shows los hice con el pañuelo, y en Bolivia unas chicas me empezaron a cantar las canciones que se cantan en las marchas acá por el aborto legal de tercera. Es muy emocionante porque sí se siente que hay como una mirada donde las mujeres en otros países latinoamericanos nos están viendo como un faro, están ahí apoyando y haciendo fuerza para que esto salga, para que como que de alguna manera después suceda en otros lugares. Está bueno porque, bueno, vos mencionabas México y, bueno, en general toda Latinoamérica en términos de sociedades patriarcales está muy fuerte por ahí, el machismo y la falta de derechos de las mujeres en muchos sentidos, entonces está bueno que esto funcione. Somos justamente en un continente colonizado y la colonia trajo la iglesia y la iglesia hizo desastres en todos lados y lamentablemente es justamente un poco también decir, o sea, está todo bien con el credo de cada quien, pero la iglesia no se puede meter, es como en cuestiones de salud pública, es como inadmisible que esto suceda hoy. Entonces, en toda Latinoamérica estamos así. ¿Hola? Bueno, se volvió a cortar. La clase política sobre qué hace la mujer con su cuerpo es terrible. Ay, sí, medio que se nos cortó la última partecita y escuchamos lo que hace la mujer con su cuerpo, es terrible. Lo anterior no te escuchamos, Sol. No, claro, pero bueno, eso decía que es medio complicado lo que sucede con la iglesia en todo Latinoamérica, porque es como básicamente esa fuerza que es muy poderosa que está en contra un poco de la decisión de las mujeres sobre sus cuerpos. Así es. Bueno, queda hecha la invitación, no sé si querés agregar algo más, pero bueno, nos vamos a encontrar esta tarde a las 19:30 ahí por la calle Irigoyen cuando finalice la marcha por el año de desaparición forzada de Santiago Maldonado. Eso, vengan, vamos a estar todas con muchas ganas de que nos encontremos, que es lo más importante, que nos encontremos para de alguna manera abrazarnos, cantar, bailar y estar todas juntas en este momento clave. Así que va a estar buenísimo, van a estar las ninfas, Tranqui Panqui, Cumbia Queer de Buenos Aires, Malena D'Alessio, Soledad, Valores Jiménez, las Brigitte Bardot, bueno, espero no olvidarme de nada, nosotros también, así que también estamos recién llegados de Buenos Aires, así que felices poniéndole el cuerpo con todo. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y nos encontramos en las calles esta tarde. Ahí para celebrar y cantar y resistir con alegría. Gracias a ustedes, un abrazo. Abrazo, y ahí pasa Sol Pereira, cantante, música, que va a estar cerrando hoy el festival por el aborto, ya que ya mencionamos, 19:30 horas, después la marcha de Santiago Maldonado, el Irigoyen, cerca de Montevideo, por ahí. Lo veo al operador que todavía tiene el sueño de todas las horas que no durmió, produciendo material en Porto Alegre. Dormimos 6 horas en 96 con el compañero acá, el operador. Se nos duerme en la consola, hay un poco, pero siempre acá al pie de la consola, como se dice. Y bueno, pon una musiquita bonita así, después seguimos con Julito la Poderosa, que está acá esperándonos para comentarnos un poco de lo que fue la cumbre de base ahí en Porto Alegre. Ahí vamos. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.